primo de un amigo de mi abuelo que era indoamericano y que se había enamorado de una tico patúa que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta nueva temporada, lunes y viernes, de 9 a 11 de la mañana, tiempo de México. Tiempo del centro de México, porque hay varios horarios. Pues ven, vamos a dedicar este espacio a tratar sobre un tema que es muy importante en México, pero también en el resto del mundo. O por lo menos, para no exagerar, en Europa también. No podía ser de otra manera, puesto que desde 1492, este océano que llamamos el Atlántico, pues ha servido de vía de comunicación entre Europa y América. ¿Y qué podemos decir también en torno, pues, a la irrupción de la comunicación por la Internet? Entonces, un americano puede fácilmente enterarse de lo que pasa en Europa y a la inversa. Entonces, es el tema que vamos a tratar. Tiene que ver con algo que es fundamental, es básico en toda sociedad. Y estoy hablando de la política. No hay pensador que sea considerado como un aporte o las ideas que formuló no hayan sido consideradas como aporte para la humanidad que no haya reflexionado sobre la política. La política es un subsistema sin el cual un grupo, una sociedad no puede existir. Incluso si ponemos a la política en parangón con la economía o con la cultura, yo formularía la hipótesis, llamémoslo de esa manera, de que lo más importante de estos tres subsistemas sociales, la política, la economía y la cultura, la más importante es la política. Porque define las relaciones cotidianas entre esta estructura que llamamos Estado y quienes lo forman, que son las instituciones, son los ciudadanos, son las tradiciones, es el espacio físico, el territorio, y el Estado tiene que establecer reglas para hacer posible el orden político, el orden económico y el orden cultural. Y para ello es necesario establecer una soberanía. ¿Quién tiene la autoridad para poder mandatar en un territorio? Pues a quienes lo habitan. Yo diría incluso que los fenómenos de migración, desde siempre, pero especialmente en el siglo XXI, pues han abierto problemas inéditos. si nos circunscribimos a los mexicanos, es obvio que hay por lo menos 40 millones de mexicanos fuera del territorio conocido como México, que tienen derechos, derechos políticos. En teoría pueden ser votados y pueden votar para definir a las autoridades ejecutivas, legislativas. El judicial es un poder ajeno a la democracia, pero tienen el derecho a ser votados y a votar en estas autoridades que denominamos el ejecutivo y el legislativo. En México, pero vuelvo a repetir, Europa por lo menos no es ajeno, Estados Unidos y Canadá tampoco, Centro y Sur, y Sudamérica tampoco, ha habido una dialéctica política que resulta interesante si queremos comprender en qué consiste esta dialéctica. La dialéctica se pretende a veces reducir a dos posturas. Entonces, a construir una visión dicotómica. Por un lado están los liberales y por otro lado los conservadores. Durante una etapa de la vida de México como Estado-nación, y no debemos olvidar que esta etapa se inició en el siglo XIX, cuando México se desprende de las relaciones políticas, jurídicas, culturales, económicas de España. La Nueva España deja de existir para empezar a construirse lo que ahora llamamos México. En el momento de la ruptura, en Europa se estaban dando fenómenos interesantes, pero en España en concreto, frente a la invasión napoleónica en el 1808, se genera una reacción en todos los territorios españoles, incluyendo la Nueva España, en contra de esta situación que llevó a José Napoleón Bonaparte a constituirse en el rey de España y sus territorios, y obligando a abdicar a Fernando VII. Pues bien, esto hizo que los pues que habitaban los territorios pues consideraran inaceptable. Y según los testimonios de los documentos de la época, hablaban de que su amor a su rey, Fernando VII, no se iba a modificar con esta abdicación y que, por el contrario, Napoleón no iba a ser aceptado, no era bien amado. De ahí se desencadena un proceso inédito. Y dentro de una monarquía de carácter absoluto, como era la española, pero por las circunstancias generó un fenómeno de alcances increíbles. Bueno, no increíbles, de alcances significativos que impactaron al mundo entero. Me estoy refiriendo al hecho de que frente a esta imposición de Bonaparte, pensaron que una salida era constituir una autoridad que le hiciera frente a Napoleón. Y esa autoridad fueron las Cortes. Tenemos que construir unas Cortes que expresen la voluntad de los españoles. ¿Cómo le vamos a hacer? Se preguntaron. Y decidieron hacerlo por medio de votaciones. Vamos a votar y elegir a los diputados por regiones. Y esto es sorprendente, porque dentro de una dentro de una cultura monárquica y monárquica absoluta, surge esta propuesta que es avalada por todos. Sí, hagamos elecciones para elegir diputados. Y lo hacen. Funcionan las Cortes en Sevilla y en Cádiz, hasta que finalmente en 1812 los diputados promulgan la famosa Constitución que se conoce como la Pepa. Y el nombre es porque el 19 de febrero, el día de San José, fue el día que se promulgó. Ah, bueno, pues es la Pepa, la Constitución de Cádiz de 1812. Una constitución liberal. Tan liberal que cuando regresa Fernando VII, pues se convirtió, a pesar de que Fernando VII jura la Constitución, o sea, gobernar utilizando a la Constitución, ciñéndose a la Constitución, muy pronto se olvida. Y retorna el estilo absoluto de gobernanza por parte de Fernando VII. Se desencadena durante este lapso de tiempo, 1808-1812, un movimiento en México que los mexicanos identificamos como el inicio de la independencia. Y es la rebelión de Miguel Hidalgo y Costilla, que finalmente fracasó. Pero los mexicanos celebramos cada año el 16 de septiembre como el Día de la Independencia. Que de hecho, el término independencia no era el que se usaba, sino se usaba el término de emancipación. Pues bien, todos los que participaron, tanto en el 8 como en el 12, por distintos motivos, se autocalificaban como emancipadores. Y esto se asoció al término liberal. Queremos la libertad. Los liberales tienen por valor supremo la libertad. Queremos la libertad. La diferencia es que Hidalgo intentó hacerlo moviendo a las masas. En el 12 se empezaron a movilizar tanto el alto clero como el ejército, pues para llevar a cabo una emancipación, pero sin las masas. Podemos decir sin el pueblo. Y esto frente a una constitución que en la Nueva España todavía, ¿sí?, una constitución que no fue bien aceptada precisamente porque le quitaba el carácter absoluto a Fernando VII, pues empezaron a trabajar por emanciparse de España porque no querían aceptar esta constitución. El movimiento tiene éxito en el 21, cuando se firma el Acta de Independencia, y lleva al poder a quien conocemos como el primer emperador de México, Iturbide. Y ahí comenzó una larga travesía, 46 años, en donde no podía constituirse el Estado porque no había una autoridad política reconocida por todos. En 46 años, desde que se firma la independencia, al 67, 1867, hubo casi 60 gobernantes. 46 años, casi 60 gobernantes, pues más de un gobernante por año. ¿Y qué significaba esto? Pues que no había autoridad, una autoridad política reconocida para el territorio conocido ahora por México, como México, y que obligara a respetar pues el pacto que en el 24 finalmente aparece como la primera constitución mexicana. Y en esta lucha de en qué valores iban a predominar con la independencia, empezaron a distinguirse ciertas posturas. Todos se asumían como liberales, todos. Pero empezaron unos a tornarse más radicales que otros. Había liberales vinculados, por ejemplo, a la filosofía de Rousseau. Pues son los rousseaunianos, o como Sierra después los calificaría, como liberales metafísicos. Y por el otro lado, los liberales que apoyaban la causa de Iturbide y que tenía que ver con el proyecto monárquico. Eso sí, un proyecto monárquico mexicano. Y en la lucha ideológica empezó a identificarse como adversarios de los liberales a los conservadores, pero los conservadores no existían. Eran liberales no radicalizados como los adversarios que se ceñían a los planteamientos de Juan Jacobo Rousseau. Todos eran liberales, con sus matices. Por ejemplo, el matiz aquí sería iturbidista. Somos liberales iturbidistas, que implica el proyecto monárquico. La república tampoco estaba planteada. O sea, los jacobinos tampoco estaban pensando en una república, estaban pensando en una monarquía constitucional. Pero pronto en esta lucha surge, bueno, si no es monarquía, entonces tiene que ser república. Y los liberales jacobinos se empezaron a identificar con la bandera de la república. Y los otros liberales con el proyecto de la monarquía. Pues aquí hay varios problemas, pero destaco tres. En esta dialéctica liberal conservadora hay problemas de orden conceptual. ¿Qué vamos a entender por liberales? ¿Qué vamos a entender por conservadores? Hay un problema histórico, porque vamos a ver a lo largo de este programa cómo algunos que ahora calificamos como conservadores no lo eran. Y algunos que se identificaban como liberales, ahora no los podrían considerar así, o no se podría considerar así. Claro, con esto se cae en el error del anacronismo, porque No tenemos por qué descalificar el pasado con criterios del presente. Entonces, eso obliga a hacer un trabajo empírico, histórico, de ver quiénes eran los conservadores y quiénes eran los liberales, y además sus matices. Pero finalmente está el problema de cómo se usaban los términos. Por ejemplo, el término antagónico de liberal no era conservador, durante algún tiempo no fue conservador, sino servil. Los que queríamos la libertad decían, estamos frente a los serviles, a los que quieren someterse, a los que no quieren ser libres. Entonces, este es un matiz importante porque por lo menos en una época en México, la dicotomía era liberalismo contra servilismo. Y vamos a ver cómo incluso en ciertos ámbitos como la masonería o la iglesia misma, ¿sí?, había defensores de una opción o de otra. Unos eran promonárquicos, otros eran prorepublicanos, unos eran espiritualistas, otros querían ser materialistas o eran materialistas, pero también en ambos bandos. Había liberales católicos, había conservadores católicos, había masones providencialistas, había masones materialistas, en fin. Que si unimos lo conceptual con lo empírico y lo pragmático, ya esta dicotomía liberal-conservador como que presenta muchos problemas. Pero es lo que nos ha llegado ahora. 2023, pues hay una lucha política y la dicotomía básica es liberales contra conservadores. Pues de esto vamos a hablar en este programa, y para ello tenemos la fortuna de que participen con nosotros Gonzalo Salgado y Roberto González Coyomán. Gonzalo Salgado Villa, para no olvidar también su segundo apellido. Gonzalo, buen día y adelante. Buen día, Toño. Bastante interesante la reflexión que acabas de hacer, porque sí, muchas veces uno confunde, ¿no? Está confundido en la historia sobre si en realidad o no existe conservadurismo o el liberalismo, desde cuándo surgió y por qué, ¿no? Interesante saber que cuando se da la idea de las justas independentistas, ¿no?, todo este movimiento que nace a partir de los movimientos que vienen del extranjero, de una revolución, como ya la habíamos mencionado en otros programas, que fue más que ideológica, también cultural, de reestructura política, y cómo es que las mismas sociedades de aquella época empiezan a tomar bandos, ¿no?, a formar facciones, unas con ideas diferentes a otras. Lo que sí queda claro es que también hay defensa, ¿no?, defensa de los ideales, y ahí es a donde podríamos encontrar el nacimiento del conservadurismo, ¿no?, en la forma, en la misma palabra, del significado del conservadurismo es la defensa de, o el querer conservar, ¿no?, tratar de que el mismo orden permanezca sin ninguna, vamos a llamarlo así, es modificación, ¿no?, que sea perenne. Entonces, de aquí salen muchas cosas que decir, ¿no? ¿Qué cosas sí se pueden guardar en una revolución y qué cosas no? O en contra de qué está aquel que está levantándose en armas, ¿no?, con respecto al orden establecido. Y como lo vemos, muchas veces podríamos entender que los levantamientos armados, se dan a partir de un descontento en contra del orden, en contra del mismo, de la misma estructura que se ha vuelto, pues vamos a llamarla así, ¿no? Un problema para ese sector de la población. Entonces podríamos llamarlos a ellos revolucionarios, o a partir de su forma de pensar, podríamos llamarlos, dependiendo de qué es lo que defiendan, ¿no? Y esto nos hace pensar en los personajes de la historia, de cómo, por ejemplo, de la historia de México, cómo es que se va dando ese tipo de facciones, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad, y hablo mucho de la universidad, ¿no? me fui dando cuenta, conforme fueron pasando los cursos, de que los, vamos a llamarlo así, ¿no? Los revolucionarios se volvieron conservadores, los conservadores se volvieron liberales, y algunos, o sea, tenía la duda, ¿no? En mi cabeza estaba como muy, no muy claro qué es lo que pasa, entonces me di a la tarea de investigar, gracias también a la orientación que Toño ha brindado desde aquel momento, qué es lo que pasó, ¿no? Porque tal parece que la historia de México, y no solamente la de México, sino de toda Latinoamérica, es muy similar. Y pues nos vamos a ir dando cuenta de que efectivamente, como bien lo dijo Toño, cuando nace una defensa de los ideales, cuando nace una revuelta, vamos a ver que aquellos que defienden sus, por ejemplo, la ideología dominante en aquel momento, como bien lo dijo Toño, eran ideas pues liberales. Entonces, esa liberalidad permeó no solamente en los ámbitos, vamos a llamarlo así, políticos, en las esferas sociales. Recordemos una cosa también, ¿no? Que las esferas sociales de la Nueva España pues estaban muy marcadas, ¿no? Por las castas. Y también vamos a ver que, o sea, la forma en cómo se esparcían las ideas eran totalmente diferentes, ¿sí? Y vamos a entender que en el México, vamos a llamarlo ahí, de Nueva España al México, ya vamos a llamarlo así, independiente, existe una, todavía no existe como tal una demarcación, una separación total, ¿no? Pero sí hay personas que se consideran conservadoras, ¿no? El caso de Lucas Alamán, y que dentro de sus ideales está el ver que se conserve ciertas cosas que ya estaban. Hay un ensayo muy bonito que hace Alejandro de Humboldt, ¿no? Y que llama la atención de toda Europa con respecto a América Latina, que se llama Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España. Y ahí muestra cómo está estructurada, pues vamos a llamarla, todas las colonias. Se da la tarea de hacer un censo prácticamente, a recopilar datos de cómo está estructurado el gobierno de la Nueva España, y se lo muestra al mundo. Entonces, lo que podemos ver es que hay una exaltación del orden, ¿sí? Ya desde ahí. Y Lucas Alamán nace pensando, desde muy chico, hijo de una cuna, pues vamos a llamarlo así, ¿no? Una cuna privilegiada, llamado a ser parte importante de la política mexicana. Y entonces él defiende las ideas, no solamente, no de la monarquía, o sea, él va a Europa, se forma ahí, y lo que hace es prácticamente recoger ideas liberales y agregarlas a su cúmulo de experiencias y a su cúmulo de conocimientos en su contexto y personales, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Y qué es lo que pasa? Él lo que ve es que existe una estructura que se tiene que modificar, pero no de un cambio, vamos a llamarlo así, vamos a llamar, porque él se considera conservador, no debe ser un cambio radical, ni debe ser un cambio inmediato, como lo plantean la revolución, sino que él dice, vamos a cambiar progresivamente. Y entonces desde ahí podríamos ver también cómo es que piensa un conservador, ¿no? Tomando la figura de Lucas Alamán, ¿no? ¿Qué aportes puede dar y qué aportes no? Si pasamos a lo largo de la historia de México, vamos a encontrarnos de que existen este tipo de pensamientos a lo largo de la historia, ¿no? El mismo Porfirio Díaz, que en algún momento fue un liberal, también hizo de conservador en algún momento. Inicia como liberal, ideas liberales. Porfirio Díaz luego llega al gobierno y pretende que su forma de gobernar, del orden que establece, permanezca durante mucho tiempo, porque funcionaba. Y luego vamos a ver que aquellos que lucharon en contra de Porfirio Díaz pretenden lo mismo, ¿no? Un cambio radical, un cambio inmediato, pero luego cuando llegan al poder, el cambio es paulatino. Entonces, buscan que ese orden o esa idea de cómo se debe de estructurar la sociedad vaya modificándose poco a poco, porque no se puede hacer inmediatamente. Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, en el caso de Porfirio Díaz, hay una esfera social que ayuda a sostener en el poder a Porfirio Díaz, ¿no? Una esfera social que es tanto económica como cultural. Y cuando nace el Ateneo de la Juventud, que ya habíamos hablado también de este movimiento, nace con tintes igual, vamos a llamarlos progresistas paulatinos, ¿no? Es decir, que sea un cambio, pero también que no sea un cambio, vamos a llamarlo inmediato, súbito. No, el cambio debe ser progresivo. Entonces, lo que vamos a ver es que estamos bajo esta, vamos a llamarlo así, dicotomía, ¿no? Urgen cambios, claro, pero hay que preservar o conservar aquello que funciona. Y luego vamos a ver que, a lo mejor pasando la revolución, una vez ya entrados en los años más actuales, más contemporáneos, con el PRI no hay como tal, cuando llega al poder el PRI, todavía no entendemos si existe esta dicotomía, ¿no? Como que no se ve muy claro quiénes son los conservadores y quiénes son los, pues llamarlo así, ¿no? Con un espíritu liberal y de cambio. O revolucionario. Entonces, perdón. Si nos damos cuenta, lo que yo le estaba diciendo hace un rato a Toño tras bambalinas, es que nos podemos llegar a confundir en algún momento de si existe como tal un conservadurismo. Y todo porque cuando en épocas actuales llega al poder el PRI, el poder se concentra en un solo partido y de ese partido vamos a ver que hay dentro, en el interior de ese partido, hay oponentes, opositores, ideas distintas, pero que pertenecen a la misma estructura, al mismo orden. ¿Sí? Cuando llega el PAN al poder, ahí nos damos cuenta de que existe un conservadurismo que quiere atacar ¿qué? El orden y estructura que se establecía en ese momento. Pero, o sea, yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria todavía y los profesores nos invitaban a aquellos que ya podíamos hacerlo, a votar, que pensáramos bien cómo iba a ser nuestro voto en aquel año 2000, ¿no? Cuando hubo una transición, cuando ganó Vicente Fox. Y recuerdo muy bien que lo que nos decía el profesor de contabilidad es que, dice, no se vayan con la finta de que Vicente Fox va a cambiar la estructura como está. política y económica. Al contrario, la va a cerrar todavía más. Y se me quedó muy, muy presente, ¿no? Y luego volvió a ganar el PAN. Y vemos que, o sea, estuvimos durante, pues vamos a llamarlo así, mucho tiempo en un estado conservador que pretendía perpetuar el orden establecido. En la actualidad, ¿no? Y con mención a lo que hace el presidente López Obrador, mención en la mañanera de hoy, y que Toño me informa también, sobre quiénes son conservadores, si no, yo creo que hasta estamos confundidos de si somos conservadores o no todavía. ¿Qué es lo que queremos? O sea, la palabra conservadurismo, como el concepto como tal, es si queremos que continúe el orden como está, queremos un cambio. O de ese orden, o queremos que ese orden ya no esté. Esa es la posibilidad. Entonces, una pregunta interesantísima, ¿no? ¿Qué es el conservadurismo? Si le preguntas a alguien, a lo mejor te va a repetir lo que ahora, ¿no? Con este nuevo discurso de la presidencia de la 4T, te va a decir que el conservadurismo está en el neoliberalismo, ¿no? Que la parte de conservadora aboga por una idea neoliberal. Y yo quiero creer que sí y no. Es decir, si nos hemos dado cuenta es que el liberalismo actuó como contrapeso de la monarquía, de un orden que estaba establecido durante mucho tiempo en Europa y en América, sobre todo en el siglo XIX, y que en el siglo XX cambia, ¿no? a las repúblicas, y parte del siglo XIX también, pero se establece ya como consolidado en el siglo XX. Entonces, vamos a ver que existe otro tipo de liberalidad, más aún, que va en contra del Estado. Ese es el liberalismo, el neoliberalismo. Es la libertad total, económica, no dependiente ni del Estado ni de la Iglesia. Se acaba. Y de ese lado está el conservadurismo. Bastante interesante, ¿no? Ponerlo o plantearlo así. Por eso cuando el actual presidente mexicano llega al poder, o desde antes, y que está en contra del neoliberalismo, mucha gente que siente que ese orden en el cual estamos no está funcionando, se agrega al discurso de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, nos hicimos muchas veces la pregunta, ¿el presidente es neoliberal? No. ¿Es liberal? Claro que sí, ¿no? Aboga por un liberalismo, claro. Económico. Fuera. La economía, ¿no? Que la economía, o sea, no tenga que ver en las decisiones del gobierno. Que el gobierno no esté atado a los intereses económicos. Entonces nos preguntamos, en la actualidad, perdón, se me está yendo un poco la voz. Nos preguntamos en la actualidad, ¿el conservadurismo, como lo entendemos actual, qué es? ¿En qué nosotros como ciudadanos, a cuál bando pertenecemos? ¿O nuestra ideología, en cuál de estas esferas está? Si estamos conscientes de que existe un conservadurismo, que si nos consideramos neoliberales en la actualidad, o somos más liberales, o incluso vamos a llevar los dos, porque también existe la posibilidad de recurrir a los revolucionarios marxistas, ¿no? Que son otra onda, o sea, es otra forma de pensar. Pero México, o sea, dentro de la política, como bien lo dijo Toño, y el mundo tiende a cobijarse bajo la idea de todas estas, vamos a llamarlos, estructuras, con la finalidad de defender nuestros propios intereses. Ahora, esa pregunta es, usted que nos está escuchando, que si en algún momento se ha preguntado esto, ¿no? ¿Qué es el conservadurismo? Si nos consideramos conservadores o no, y si no somos, ¿por qué? Yo recuerdo que hay un programa en el cual siempre preguntan, ¿no? ¿Tú qué eres, izquierda o derecha? No me acuerdo del programa, pero creo que por ahí. Y la respuesta de los que van ahí es centro izquierda o centro derecha. La pregunta aquí sería, ¿usted qué se considera, conservador o no conservador? ¿No? Ya atendiendo a más o menos a lo que acaba de decir Toño y como al análisis o a la reflexión que acabo de hacer sobre el concepto de conservadurismo. En México, el conservadurismo existe, está, es un hecho. Ahora, ¿somos parte de él? También sería la pregunta. ¿Y sabemos que somos parte del conservadurismo? ¿Formamos parte de él o no? Hasta ahí mi comentario, Coyo, ¿cómo ves? Buenos días Toño, buenos días Gonzalo, a quienes escuchen esto en vivo y bueno, después subido a otras plataformas. Ahorita la pregunta que acabas de hacer a mí se me hace muy, muy complicada de responder, primero porque ahorita con la parte histórica que menciona Toño y ahorita con digamos el contexto con el cual pones estos dos conceptos en la actualidad, me pone a ver un poco también o cuestionar a qué nos podemos referir hoy para defender una de las dos posturas, si le podríamos llamar así, ¿no? Generales, que es o ser conservador o ser liberal. Porque si lo vemos de unos 30 años a la fecha, quizás un poco más, pues estaríamos mencionando que nos estamos intentando liberar de lo que bien mencionabas, ¿no? De esta parte neoliberal que, aunque, como ahorita acabas de mencionar, ¿no? Es una manera de observar este neoliberalismo como esa no dependencia del Estado y de la Iglesia. Con el FOBA PROA, pues vimos que pues siempre sí dependían de, ¿no? Por lo menos del Estado. En este caso, en la crisis del 94. Pero podríamos ver que fue un movimiento muy revolucionario, llamémoslo en este caso. O sea, se hizo muy rápido. Vimos los errores, algunos lo sufrieron o sufrimos, pero unos más, otros menos en ese entonces. Y que estamos viviendo, para algunos, el fruto de ello, ¿no? De estos errores, y que hoy vemos en cuestión económica como algo positivo, como para otros, pues las consecuencias, ¿no? Que en este caso lo menciona en muchas ocasiones López Obrador, ¿no? De intentar modificar o quitar, ¿no? Estas influencias que pues empezaron desde finales de los 80, ¿no? Entonces, ¿de qué nos estamos liberando? ¿O qué queremos conservar? Tú mencionabas dos conceptos, y también Toño mencionaba privilegios e intereses, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, en mis apuntes puse un privilegios versus intereses, porque yo pienso que son cosas totalmente diferentes, que aunque, y lo he expresado en otros podcasts, ¿no? Que los intereses son aquellos pues que nos permiten decir que sí y que no en esa toma de decisiones, de hacia dónde ir, hacia dónde no ir, qué hacer o qué no hacer, y que dependiendo de ideales, como bien han mencionado, bueno, pues de ahí se vienen un montón de situaciones, las cuales podemos prever o ver o vivir, la suma de todas estas, ¿no? Y que pues de alguna u otra manera son variantes, ¿no? Son variables que pueden irse modificando con el tiempo. Sin embargo, los privilegios pareciera que son aquellos que o no se deberían de tocar o se deberían de mantener lo más posible, ¿no? Y por ejemplo, esto lo podemos ver en una Europa donde todavía hay reinados, todavía. Aquí en México se intentaba hacer, como lo acaba de mencionar Toño, pero con este pensamiento en su momento liberal para el contexto, para la parte histórica de ese momento, que quizás hoy, pues, ya no sea tan visible, ¿no? Porque para lo que estamos viviendo, todo es totalmente diferente y quizás sería impensable, ¿no? O que quizás aquellos que hagan referencia a esta parte histórica lo vean con los ojos de hoy y entonces veamos con rechazo, por ejemplo, a este imperialismo mexicano que se intentó hacer, ¿no? Que, viéndolo desde otra perspectiva, pues no era tan malo, ¿no? Porque, bueno, intentaba ser algo distinto, ¿no? Pero con esta parte conservadora, ¿no? Entonces, hoy, preguntarse esto, que qué uno es, si conservador o liberal, creo que depende mucho de cómo, diríamos por ahí en México, de cómo nos haya ido en la feria, ¿no? Si nos ha ido bien siendo parte de esta de este grupo liberal, o si nos ha ido bien siendo de esta otra parte conservadora. Por ejemplo, en los medios de comunicación, yo lo que podría visualizar de manera quizás superficial es dos grupos, uno liberal y otro conservador. Por eso ahorita cuando mencionaba a Toño de que les preguntaba, ¿no? A los que iban bueno, que los que iban a este ejercicio de las mañaneras, si quienes se consideraban liberales o conservadores, pues cuando dijeron conservadores, en teoría, algunos sí tendrían que haber levantado la mano si es que están convencidos de dónde están trabajando, ¿no? Pero políticamente levantar la mano ahí en medio de tantas cámaras, pues es sí, llega a ser intimidante, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay muchas cosas entre líneas de lo que es un trabajador para un medio a lo que es realmente el medio de comunicación, llámese periódico, televisión, radio, inclusive algunas plataformas que están en redes sociales. Entonces, esta pregunta para los actores, algunos que pudieran tener cierta influencia o se sienten con cierta influencia, pues puede ser intimidante, porque o no están seguros o no hay una, ¿cómo le podríamos llamar?, plena conciencia de qué es, ¿no? Y para los que sí están totalmente seguros, o una de dos, o lo niegan, ¿no? Se hacen tontos porque políticamente no les conviene, o sí lo dicen abiertamente porque saben que con ello mantienen, yo les llamaría privilegios más que mantener sus intereses. Entonces, hoy esta pregunta creo que puede ser muy confusa para el ciudadano de a pie. Sin embargo, aquellos que están dentro de este ámbito político es algo con lo que conviven todos los días. Pero sí, es una buena pregunta para los comunes, ¿no? Preguntarnos de qué lado de qué lado estamos, de qué lado hemos estado, porque de lo contrario solamente seremos, y disculpen la expresión, porristas, ¿no? De un bando u otro, sin saber exactamente qué es, ¿no? Es como aquel que dice, yo soy panista, pero no es militante o no está dentro dentro de su padrón, ¿no? De ese partido político, pero pues uno se dice desde afuerita, como si fuera un equipo de fútbol con su banderita, yo soy, ¿no? Panista, priista, perredista, morenista, etc., ¿no? Cuando uno se hace ese tipo de preguntas, probablemente esta decisión, llamémoslo así, de irle o no a algo, a alguien, a un color o lo que sea aquello que pienses que te representa, en que ya hemos platicado un buen tanto eso de la representatividad a la participativa, a ser participativo, perdón, que comienza este concepto a tomar forma, esperemos que llegue a buen puerto, pero va a tardar muchos años para que esto se construya. Pues sí, parte de eso es importante. ¿Y cómo es que después de tantos años,

tampoco tiene sentido, porque la 4T es un fenómeno de el primer tercio del siglo XXI. ¿Qué quiero decir entonces? Que aunque aparentemente es la misma pregunta, no lo es, porque está hecha en un contexto específico. Y si este contexto cambia, pues la respuesta cambiará. A principios del siglo XIX, la pregunta ¿quién es conservador? No tiene sentido porque no había conservadores. Había monárquicos liberales y monárquicos absolutos. Entonces, si esta pregunta la hacemos a mediados del siglo XIX, pues serán conservadores los que no eran jacobinos o moderados. Había liberales jacobinos y liberales moderados. Ya había conservadores. Ya Lucas Alamán había encabezado este movimiento por los valores que en su momento fueron identificados como conservadores, y lo ha señalado Gonzalo. ¿Conservar qué? Pues conservar un régimen que se estaba perdiendo. Monárquico y además monárquico absoluto. Pero se fue modificando la lucha política e ideológica al grado tal que lo que parecía una dicotomía, o digámoslo de otra manera, una disyunción exclusiva, o sea, que lo uno excluye a lo otro, se volvió una disyunción inclusiva. Esa fue la gran maniobra ideológico-política de Justo Sierra. Y en su periódico La Libertad, cuyo lema era orden y progreso, libertad, orden y progreso, expone lo que se conoce con el nombre del proyecto, escúchenlo bien, liberal conservador. Fue un escándalo, porque ya, digamos, las mentalidades estaban entrenadas para hacer lo uno, pero no lo otro. O somos liberales y por lo tanto no podemos ser conservadores, o a la inversa. ¿Y qué hace Justo Sierra? No, hay una posibilidad: ser liberal y conservador. El orden es importante, porque en ese momento el liberalismo había triunfado con las leyes de reforma, y el conservadurismo estaba, pues, digamos, todavía lamiéndose las heridas por el fracaso de Iturbide y de los gobiernos centralistas que impulsaron y que también fueron efímeros. Justo Sierra, viendo estas condiciones, dice: tenemos que ir para adelante, tenemos que construir un nuevo proyecto político que recoja la experiencia de los mexicanos durante esta primera parte de nuestra constitución como Estado-nación. Y pues no hay de otra, tenemos que ser al mismo tiempo liberales y conservadores. No podemos ser los unos sin lo otro. Y para ese entonces, efectivamente, tanto había sido la lucha, tan intensa la lucha, que los liberales habían aprendido de los conservadores y a la inversa. Si el orden estaba originalmente en la Biblia, poco a poco fueron reconociendo que el orden secular debía estar en otro lado, en otro texto. Y ese otro texto es la Constitución. Y entonces se dio una lucha, que yo llamo la lucha por la soberanía, entre los defensores de la Biblia y los defensores de la Constitución. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta evolución conceptual, ideológica, liberal conservador, llegamos al 2023, donde las calificadas fuerzas conservadoras defienden a ultranza el texto constitucional. Ya nada que ver con los conservadores de principios del 19, de mediados del 19. Nadie en este momento defiende a la Biblia en términos seculares como la fuente de la soberanía. Entonces, Lucas Alamán en estos momentos diría: ahora, ¿qué onda? Estos conservadores ya no son conservadores. Y es cuando pues uno se percata de que efectivamente en el transcurso de la lucha política, los extremos están apuntándole al centro. El extremo providencialista contra el extremo laico, pues dan por resultado una cultura mexicana que en los hechos concilia visión providencialista. Hay muchos creyentes de religiones múltiples, pero dentro de esos creyentes, defensores de la Constitución. Entonces, conservadores, bueno, ¿en qué momento? Porque no hay una respuesta única. De ahí el problema de pues darle una respuesta de qué conservadurismo, qué liberalismo nos estamos refiriendo. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, incluso él lo dice: mi postura es moderada. Tan moderada que la fuente de filosófica que fundamenta la 4T está en el humanismo mexicano. Y al mismo tiempo no tiene mayor empacho en utilizar valores religiosos como parte de su estrategia política. E incluso sacarle provecho a algo que originalmente fue utilizado para descalificarlo, y que fue esta visión de Enrique Krause de AMLO, el Mesías tropical. Pues la gente se olvidó de lo tropical y empezó a identificarlo como un Mesías. Y no era una calificación sin importancia, porque Krause es judío. Entonces, él sabe lo que significa la figura del Mesías dentro de esta gran religión monoteísta, la primera, que es el judaísmo. Como dicen en mi pueblo, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, esta descalificación como Mesías fue convertida en el imaginario popular como pues, lo que es un salvador, pero con una moderación tal que no ha afectado en términos generales los intereses políticos en el terreno político. Las estadísticas últimas se ve cómo han crecido las inversiones, no solamente nacionales, sino extranjeras. Cómo se ha modificado la estructura económica a partir, pues, de su política. Pues esta llegada de esta fábrica de los automóviles eléctricos, que desató una polémica, pues no tiene nada que ver con la decisión que se iba a tomar. Aprovechar los recursos financieros de un potentado, pues para hacer negocios. Entonces, en términos económicos, pues parece que está más bien apuntándole el proyecto de la 4T a una consolidación capitalista. Ah, bueno, con un ingrediente, un capitalismo humanista. ¿Qué significa esto? Pues hay que ponerse a trabajar para darle sentido a la fórmula. Él mismo lo ha dicho: yo soy moderado frente a lo que puede venir. Más o menos lo que dice: aprovechen mi perfil negociador porque probablemente pueda llegar alguien que no esté dispuesto a negociar demasiado. Entonces, ¿quién sería hoy un conservador? Con esto quiero terminar para seguir la polémica. Pues sería, en términos del árbitro, el creador de la política cotidiana, Andrés Manuel López Obrador, conservadores en este momento, el que sin razones, sin argumentos, ¿sí?, está contra la 4T. Y esto es importante, porque también ha manifestado, junto con sus funcionarios más importantes, entre los cuales destaco a Pablo Gómez, que escribía semana a semana en el proceso, pues llamados a la oposición para convertirse en una oposición más ilustrada, más propositiva. O sea, conservadores dignos de ser tomados en cuenta, casi casi. En fin, conservador, en este año 2023, en este día del programa 3 de marzo, conservador, desde mi punto de vista, sería aquel que se opone a la 4T de manera sistemática, sin proponer una propuesta distinta, y liberal, pues será aquel que no responda a esta falta de propuesta de los conservadores contra la 4T. Gonzalo. Gracias, Toño. Sí, hay que ver también el sentido peyorativo de la palabra conservador, ¿no? Es decir, si ser conservador es bueno, es malo, es una ofensa. Para aquellos que nos están escuchando y también ahorita para el análisis, ser conservador, para más o menos tener una idea de lo que ha hecho el conservadurismo en México, pues no significa ni nada bueno ni nada malo, ¿no? Es al contrario, ¿no? Es parte, forma parte de la política mexicana y ha ayudado a construir algo que se llama, pues, México. Y si nos vamos desde el inicio de la República Mexicana, ya como tal, México como República Mexicana, nos vamos a encontrar que existen leyes, ¿no? Desde las leyes hasta un sinnúmero de instituciones que fueron hechas bajo la bandera del conservadurismo. Una de ellas fue la Banca de México, ¿no? Por Gómez Morín. Vamos más atrás, ¿no? Las leyes, la Constitución mexicana del 33, que prácticamente crea una nueva forma, leyes fundamentales que todavía existen en esta Constitución del 17. ¿Qué más podríamos ver del conservadurismo? O sea, no todo es del lado negativo, ¿no? Sino que, como bien lo dijo Toño ahorita, si está lo que vemos ahora de los conservadores es una total oposición, pero es más que oposición, yo le llamo una contradicción en su discurso y en el discurso que de Andrés Manuel López Obrador. Es contradictorio todo lo que hace la, vamos a llamarlo así, la oposición, ¿no? Es decir, no acepta nada, está mal fundamentado desde mi punto de vista, ¿no? Pero hay que ver, o sea, la forma en cómo el conservadurismo ha hecho, pues, ha formado parte de este país, le ha dado estructura y ha hecho cosas interesantes, ¿no? Por él, desde las leyes hasta instituciones importantísimas, ¿no? Vamos a llamar que las universidades públicas también son parte de este, son producto de este pensamiento liberal conservador, ¿sí? Justo Sierra es el que permite, como ministro de Instrucción Pública, la formación de la UNAM, ¿sí? De las universidades públicas. ¿Qué más podríamos entender, ¿no? Aparte de todo esto, instituciones importantísimas, ¿no? Pero hay que verlo, ¿no? O sea, cuando el conservadurismo se da la tarea de preservar aquello que es importante, entonces vemos que sale desde una perspectiva a lo mejor propia, con miedo de equivocarme, salen cosas positivas, ¿no? Interesantes, que ayudan a construir aquello, que a ese orden, a darle todavía más fuerza, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar en, por ejemplo, en el 68, cuando hubo todo este movimiento estudiantil, dentro del mismo movimiento estudiantil, las partes que estuvieron involucradas, el gobierno, cómo fue la represión que existió, la dureza y el poder que ejerció, el poder que ejerció sobre los estudiantes y sobre el pueblo en general, nos vamos a dar cuenta de cosas, ¿no? Si nos ponemos a estudiar, de que existían personajes importantísimos dentro del movimiento, como fue Revueltas, al cual hemos aludido últimamente mucho, y otros personajes que estuvieron en contra del movimiento y que ayudaron a pues prácticamente a desacreditarlo, ¿no? Y uno de ellos fue Emilio Uranga. Emilio Uranga, filósofo importantísimo, o sea, que hace una pregunta interesantísima, ¿no? Sobre el ser del mexicano, nos da una bofetada haciendo y consolidando todavía leyes más radicales en el PRI. Y es un conservador, o sea, desde ahí se considera como un conservador, una ideología conservadora. Octavio Paz, el mismo Octavio Paz, que también literato, poeta, que hace un análisis interesantísimo también sobre la cultura mexicana y que también aporta demasiado a la cultura, pero siempre abogando a favor de un partido. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un lado conservador que, lejos de defender lo indefendible, defiende aquello que considera, dentro de sus propios intereses, como intereses que puedan permear a la comunidad, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo así, ¿no? Lo que dice Toño es, si el conservadurismo actual es todo aquello que está en contra de la 4T, y no solamente todo aquello que está en contra de la 4T, todos aquellos que sienten descontento con las decisiones del gobierno y que no ayudan a construir esto que se llama 4T, entonces lo vemos como algo apagado. Por eso se busca una efectividad, ¿no? Se busca algo que puede demostrar, que demuestre que aquello que va a conservar, o que aquello que quiere, que sus intereses le están dictando que sigan siendo como son, que nos ayude a entenderlo, por qué se quiere conservar. Pero en algunas ocasiones el discurso, como fue apenas la... vamos a poner un ejemplo. El discurso que maneja la oposición y el conservadurismo actual es contradictorio. Vamos a poner un ejemplo. Con la pasada reforma electoral que se pasó a... que fue una iniciativa de parte del gobierno para hacer una reforma a las leyes electorales. Y la defensoría de pues que iba en contra de esta reforma desarrolló todo un discurso en contra de una institución, ¿no? Que era el INE. Y vemos el famosísimo eslogan: el INE no se toca. Pero ¿qué decían las leyes? Pues lo mismo que ahora con el plan B que ya pasó y que ya está... pues vamos a decirlo así, ¿no? Ya va a surtir en efecto en el siguiente ejercicio. Prácticamente lo que decían la parte conservadora era lo mismo, lo que abogaban ahora en contra del plan B, era lo mismo que decía en la reforma electoral. Entonces, lo que se busca es hacer que no haya un discurso pues contradictorio, o sea, ya se están contradiciendo entre ellos mismos. El conservadurismo está actual, es no sabe ni qué conservar, más que en lo económico saben qué conservar, ¿no? Pero hay leyes, o sea, conservar el INE sí, o sea, sí, o sea, el INE tiene que haber un organismo que sea juez y árbitro, que vea la forma en cómo se lleve a mejor a cabo este ejercicio, que en algún momento también ya tocamos el tema sobre la democracia. Pero que tiene que haber una reforma efectiva, pues, para que ese ejercicio vaya dándose conforme a las necesidades de la sociedad, pues es factible, o sea, no se puede negar. Esa institución existe, efectiva, se tiene que hacer efectiva todavía más efectiva, respondiendo a las necesidades actuales. Ahora, ¿qué de ello podríamos nosotros sacar como ejemplo? Que muchas veces no nos damos cuenta, nosotros como civiles, como ciudadanos, o no nos damos a la tarea hemos estado acostumbrados a escuchar solamente aquellos discursos que nos ponen y que nos, o sea, todo el material ya diluido, digerido, se nos presenta, y entonces ese discurso ya diluido y digerido del conservadurismo es un alimento pues que ya efectivamente ya no es alimento para la sociedad. Lo vimos también ahora en estas elecciones, en las elecciones pasadas, cómo Morena, y también un análisis interesantísimo que hizo Otoño, cómo Morena arrasó en las elecciones. Y esto es un reflejo de que el discurso político del conservadurismo ya no está siendo efectivo para aquellos militantes de los partidos, ¿no? Y que este conservadurismo tiene que modificarse y tiene que rehacerse, ¿no? para que pueda no solamente construir, sino también aportar. El conservadurismo que ahorita estamos viendo no aporta, no construye. Y por eso no hay identificación con él. Y por eso se ve malo y nadie quiere levantar la mano cuando le dicen, ¿eres conservador o no? Sin embargo, muchas personas, y no sé si incluirme en ella, hemos pensado que en algún momento pensamos que hay ciertas cosas que deberían preservarse. Como ya lo hemos dicho, no, para poder hacer un cambio debemos de empezar por algo. Y eso, ese algo tiene una base. Esas bases son las que se tienen que conservar. Entonces ahora tendríamos que pensar en qué es aquello que lo que nosotros queremos conservar, de que no solamente responda a nuestros intereses, sino a los intereses de la mayoría. ¿Sí? Como ya lo vimos, los poderes de la iglesia, los poderes económicos y los poderes del gobierno tienen que hacer al lado sus intereses particulares para poder aportar en esto que se llama México. Sin embargo, pues como a lo largo de la historia, por lo menos de los últimos 30 años, no podemos seguir estando bajo los intereses, uno solo su interés, una sola mirada, una sola, un solo camino. Se tiene que relacionar cada uno de esos poderes. Pero si ninguno de ellos está dispuesto a dejar al lado sus intereses, o no dejarlos del todo, sino mostrarlos para que puedan ayudar a los intereses de todos, ¿sí? Que sus intereses no atenten contra los intereses de la mayoría. Entonces está haciendo falta un discurso, una ideología, una base, vamos a llamarla así, intelectual, en cada uno de esos poderes. Entonces, ya nada más para cerrar aquí, ¿no? Es necesario reestructurar a esta parte opositora. Porque lejos de beneficiar a no solamente a ellos mismos, beneficia al país. No puede haber un gobierno si no hay oposición. Algo que le diga, oye, estás mal. Sí. Algo, un contrapeso que le ayude. Así surgió el PAN, como contrapeso. Gómez Morín así lo planteó como contrapeso del poder. Y ya cuando llegó al poder el PAN no supo qué hacer. O sea, o bueno, tal vez sí supo qué hacer, pero jamás se planteó en esa situación de llegar al poder. Gómez Morín hizo al PAN con la idea de que le diera a aquellos liberales, les hiciera un contrapeso y les hiciera ver aquello en lo que estaban equivocados. No vemos en el actual discurso conservador tal acción. Entonces es necesario reestructurarla con la finalidad de que ayude a construir y hacer un contrapeso a algo que está detonando y que se va haciendo cada vez más grande, como es este movimiento de regeneración nacional. Vamos a llamarlo así, ¿no? Este movimiento que prácticamente crece día con día y que de no tener contrapeso no va a tener un freno, que no va a tener una dirección, o sea, no va a tener alguien, algo. O sea, si nos quedamos bajo una perspectiva en la que todos estamos hegemónica, en la que todos estamos yendo hacia la misma dirección y vemos todo igual, entonces no hay crítica y nosotros hemos estado abogando aquí por la crítica, ¿no? por la mirada crítica, la mirada constructiva. Entonces, lo que le hace falta al conservadurismo es una mirada intelectual, como lo dijo Toño bien, reestructurar en lo intelectual con perspectivas críticas. No sé cómo lo ves tú, Coyo. Ahorita que mencionaba Toño esta parte en la que sí reponía, ¿no?, estos dos conceptos que aparentemente eran contradictorios o que no se podrían en algún momento unir, y que sí se logró con la justificación de que todo se aprendía dentro de unos y otros, en este caso los liberales y los conservadores, ¿no? Yo creo que es por eso que duró tanto tiempo el PRI en el poder. Porque en su momento el discurso que tenía incluía a los revolucionarios, a los... Bueno, porque, por ejemplo, para mí siempre ha sido un nombre de partido muy controversial, ¿no? Revolucionario institucional, ¿no? O sea, es de... A ver, ¿cómo juntas las dos partes, no? Cuando una pareciera ser, pues si no la contratesis de la otra, sí algo que muy difícilmente también se podría unir, ¿no? Y pienso que con estos errores que hubo desde finales de los 80, con la crisis que hubo en los 90, con la simulación de cambio de poder en el 2000, con la violencia que se vivió desde 2006 hasta la fecha, y con la llegada de López Obrador al poder, pues se ha hecho una mezcolanza de experiencias, de historia, de ideales, de conceptos, de muchas cosas en tan poco tiempo, que el discurso de la 4T, y lo usó Toño hace un rato, el concepto de incluye incluso a la oposición. Todavía me acuerdo que al principio, cuando recién había tomado poder López Obrador, decía, es que vamos a estar como Venezuela, ¿no? Pues con todo y pandemia, no estamos como Venezuela, ni cerquita, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos... en contextos, en intereses económicos totalmente distintos, y creo que ahorita lo que dijo Toño fue clave, ¿no? ¿Hacia dónde va la tendencia de este gobierno? Es de negociar, es de ver por el intereses, no de unos cuantos como ahorita está la oposición y que les había funcionado cuando se creó el partido, y que cuando llegó y se topó con pared de que ya de por sí estaban siendo incluidos y se quedaron sin argumentos y dijeron, bueno, pues ya constituimos el partido político con unos ideales que sí tenían fundamento pero que en la práctica no se pudieron lograr, bueno, pues vamos a mantenernos aquí. Y bueno, ya después vimos qué pasó, ¿no? Que en el 2000 llegaron al poder, pero para mí sí fue una simulación, ¿sabes qué? Vas a ser nuestro salvavidas mientras vemos qué hacemos, ¿no? Cuando regresemos al poder, que lo hicieron en el 2012, pero no supieron qué hacer tampoco, y pues el barco casi se está hundiendo, ¿no? Y digo casi porque están subsistiendo, ¿no? El PRD, bueno, es otra historia. Estos se mantienen por esta parte que de inicio podríamos llamarle liberal, que ahorita estoy cuestionándome. Porque, como bien dijiste, Gonzalo, todo es una contradicción de 30, 35, 40 años a la fecha. Y por muy desinformada, o en el grupo que yo también a veces me incluyo, ¿no?, ignorantes que seamos en cuanto quizás a la parte conceptual, quienes hemos vivido en ese mundo de contradicciones, quizás estamos en un momento en el que la congruencia se ve. Y eso también es en parte a las tecnologías que tenemos ahora. Porque si esto se hubiera dado hace 30 años, ¿quién sabe ¿Quién sabe por qué? Porque ahorita los conservadores no le estarían dando el ruido que sí lo hace, por ejemplo, ahorita las redes, benditas redes sociales, ¿no? Entonces, ahorita, para ir cerrando, esta cuestión de lo que mencionas del discurso, se topa con pared la parte conservadora, o no sé si decir conservadora, quizás sea opositora. Se topa con pared porque ya está incluida en la 4T y no saben cómo desincluirla para que ellos digan, esta es una nueva propuesta, porque no logran verlo. Tendrían primero que de verdad entender a la 4T, cosa que dudo que lo hagan. Algunos ya lo están intentando hacer, no sé si realmente sean opositores o por terceros que están comenzando a informarse y decir, bueno, vamos a modificar un poco el discurso, ya hay intentos, hay pequeños chispazos. Que sean suficientes para las próximas elecciones, no creo. Pero sí comienza ya a repercutir un poco y comienza a motivar, por lo menos, a que esta parte conservadora haga algo distinto, que de verdad entienda que los conceptos, el contexto, la misma historia, les está obligando a crear, a partir de la 4T, un discurso a partir de estos intereses, porque bien, bien mencionaste, Gonzalo, intereses, porque ellos lo que hasta el momento yo veo están intentando defender sus privilegios, cosa que la 4T está intentando, pues, si no destruir, sí modificar para que a percepción de todos, pues se vea más justo, ¿no? Estos privilegios, que sea para la mayoría, que sea para todos, que sea para, pues bueno, con esta visión humanista mexicana, o del humanismo mexicano. Y no solamente lo que pues estaba proponiendo hace 30, 35 años, que era para solo unos cuantos a partir del Estado, ¿no? Y que pues su postura de este gobierno ha sido radical en ese sentido, en eso sí, muy radical, de no vamos a salvar a nadie, y menos a los que ya vivieron de privilegios durante estos últimas décadas, pero sí va a ser, bueno, no va a ser tampoco para los demás, pero sí se va a trabajar para que esto sea para todos, no solamente para unos cuantos. Entonces, eso le está costando mucho, mucho, mucho a la oposición porque el concepto de conservador aún quiere mantenerlo como les convenía. Mas no es como lo que necesita hoy la oposición. Digo, algunos ya lo están empezando a hacer. Algunos dicen, ok, o cambiamos nuestro paradigma o desaparecemos. Entonces muchos lo van a empezar a hacer y por eso de ahí la importancia de esta pregunta de, ¿qué eres? ¿Liberal o conservador? ¿O qué tanto? Sí, o qué tanto no. Pero a partir de una base. Y la base creo, o pienso, mejor dicho, es la 4T. Con eso cierro mi comentario. Yo quiero referirme en términos generales, a lo que aquí se ha planteado. El día 19 de febrero pasado, domingo, aparece en el periódico Reforma, a dos planas, un documento que lleva por título, que llevaba por título, o lleva, ahí está el documento, Reconstruir la oposición para salvar a México. Su autor, Felipe Calderón. ¿Qué es lo que propone Calderón? Entre otras cosas, un nuevo partido político. Y da sus razones. Algunos dicen que él no lo escribió, bueno, pero él es el que firma y vamos a atribuírselo. Yo escribí dos artículos en relación a esto. Un artículo que apareció el lunes en la prensa y en el blog México, el árbol de los mil frutos, el lunes 24 de febrero. Y encabezaba mi reflexión diciendo: Felipe Calderón se integra a la 4T. Muchos de mis amigos y amigas se molestaron. ¿Cómo tomar en cuenta a ese fulano y sutano? Porque desgraciadamente, dos días después de la propuesta de Calderón, se da el fallo en la corte donde, pues, uno de los funcionarios más importantes en el periodo de Calderón, pues fue calificado de narcotraficante. ¡Bum! Estoy hablando de García Luna. El domingo, Calderón publica la propuesta y el martes le cae el chahuiscle al PAN, a Calderón, con la calificación de narcotraficante, pues al que había sido su funcionario, dicen, favorito. La propuesta de Calderón, por lo tanto, fue olvidada. No vale. Yo planteaba que había que, antes de la sentencia, que había que tratar de comprender la propuesta de Calderón, y además creo que sí es correcta la forma en que lo titulé. Felipe Calderón se integra a la 4T. La construcción de un nuevo partido que fuera más allá de los partidos existentes, PRI, PAN, PRD. Un partido que atendiera lo que aquí han dicho Gonzalo y Roberto. No solamente los intereses de la clase política, sino de la gente común y corriente. Que consultara a la gente. Que el partido, ese nuevo por venir, no fuera clientelar. Que abriera sus puertas para que entraran todos aquellos que quisieran. Y no tener un criterio para admitirlos o no. En fin, yo los invito para que lean primero el artículo de Calderón que se llama Reconstruir la oposición para salvar a México. Y ya si quieren después lo que yo escribí, que es un artículo que el primero, Felipe Calderón se integra a la 4T, y un segundo que se llama La renovación orgánica e institucional de los partidos existentes, propuesta de Felipe Calderón. Aquí hay una propuesta conservadora y que, por lo tanto, con la claridad que se le está exigiendo a los conservadores de definir un proyecto. Y aquí hay un proyecto concreto propuesto por Calderón de formar un nuevo partido político. Donde, a mi juicio, falla Calderón, dice, todo lo que hay que hacer para la formación del nuevo partido es para competir en el 24. No, yo les comentaba, es muy buena la propuesta, pero creo que no les va a alcanzar el tiempo para el 24, pero no deben detenerse, porque formar un partido con las características que menciona Calderón pues exige un poquito más de tiempo o un muchito. Pero ahí está la propuesta. Desgraciadamente para la política mexicana, fue una propuesta que rápidamente fue noqueada por García Luna y su calificación como narcotraficante. Entonces, les invito a que lean la propuesta de Calderón y si tienen tiempo, pues a mis dos artículos que escribí al respecto. Gonzalo. Sí, claro, es bueno, ya para cerrar los comentarios. No, esta necesidad de reconstruir la oposición es por dos claras y sencillas razones que ya había yo dicho, ¿no? Una, porque le hace bien al panorama político mexicano y también porque ayuda a darnos una perspectiva diferente, ¿no? ¿No? Los liberales y los conservadores, o sea, vamos a llamarlo así, son como... están en constante... no es que sean total opuestos totales, sino que tienen que ser dialógicos, ¿no? O sea, tienen que tener un movimiento, pues, de reconstrucción o de una crítica reconstructiva, ¿no? Cuando se pretende hacer esto es por obvias razones, ¿no? Porque decidimos marcar el camino diferente de las políticas que ya se venían haciendo. Si vemos el panorama mundial, a lo que se tiende es a la universalidad, ¿no? De las instituciones, ¿no? A la universalidad no solamente de las instituciones, sino de las políticas. Y lo que se pretende es que haya, o sea, que haya un franco, una estructura universal. Pero como los gobiernos son autónomos, independientes, las naciones y los países que se puedan incluir en esta estructura, lo que se pretende es que puedan introducirse en ese panorama geopolítico universal. Sin embargo, desde mi perspectiva, México tiene que empezar a consolidarse como una nación, porque lo es, no solamente independiente, autónoma, sino fuerte. Los recursos naturales de México son vastos. Geográficamente estamos posicionados en una en un panorama con muchos beneficios. Sin embargo, el estar en una constante lucha interna, como se ha venido haciendo desde ya hace mucho tiempo, no es que nos pongamos de acuerdo para defender una sola razón, ¿sí? Sino que nos pongamos de acuerdo para construir algo que se llama México. Y que también tendríamos que tener en cuenta es que el México no es un solo México, ¿no? Hay muchos Méxicos. Que hay muchos intereses, que hay muchas formas de vivir. Si nos vamos al norte, es muy diferente al sur y el centro. Ni se diga en el oriente ni en el poniente. Y cada uno de nosotros, o sea, lo que tenemos que hacer es, pues, encontrar la forma de cómo identificarnos con esto que se llama México. Hay algo que se llama identidad, ¿no? Y que lo que busca la 4T es recuperar esa identidad. Esa identidad de ser mexicano. Es por eso interesante la propuesta. Ahora, ¿con qué finalidad? De hacer cara a los intereses mundiales, con la finalidad de hacer frente a las políticas o a formar parte del panorama mundial. Esa es la tentativa. O sea, México no puede estar aislado ahí a la sombra, no solamente de Estados Unidos, sino de todas aquellas naciones que, o sea, gobiernan y ponen las reglas del mundo, sino que lo que se tiene que hacer es empezar a formar parte de las decisiones. de nosotros mismos. En algún momento, cuando fue la reforma energética, yo me ponía a pensar mucho en antes de la pandemia, si cómo es que se estaban dando las cosas, ¿no? Bajo la estructura política, ¿no? México parecía como empeñado, ¿no? Como un país empeñado a los intereses políticos de y económicos de otras empresas, incluso hasta nacionales e internacionales. Y yo creo que eso no era la fórmula para poder consolidarnos como nación y poder identificarnos con esto que se llama México. De ahí que pues en algún momento haya fuga de cerebros, ¿no? Y no solamente fuga de cerebros, fuga de capital humano. Y con esto quiero terminar. Es necesario y urge una reestructuración en el conservadurismo, en el lado opositor mexicano, con la finalidad de que haya participación ciudadana, pero una participación efectiva, que no caiga en las mismas o vamos a llamarlo así, que no caiga en la contradicción en su discurso. Moralmente es contradictorio, y yo creo que eso es lo que más se ha dado cuenta, es lo que más visible se hace, ¿no? A nivel, en el grueso de la ciudadanía, la cuestión moral ya no cabe el discurso de la oposición en el pueblo. Entonces es necesario y urgente hacer. Bueno, hasta aquí mi comentario. Bueno, también para cerrar mi comentario, hace un rato ya no lo apunté, pero había algo que pienso que México quizás no está siendo ese protagonista a nivel mundial. Ahorita que mencionabas esto de la tendencia hacia lo que está pasando en el resto del mundo. Ahorita en el resto del mundo hay una pausa, y no es porque pase ahorita lo que en Rusia, sino que ya hay, al igual que aquí en México, muchas contradicciones que aunque no se visualizan, porque los medios, insisto, no lo dejan, ahorita con lo que está sucediendo en Alemania, en Francia, en otros países, pero que eso no lo pasan aquí en las noticias, pues están viendo, ¿no?, que hay muchas cosas que se están modificando. Y creo que esta 4T sí está teniendo influencia. Quizás no nos lo imaginamos, porque estamos tan acostumbrados que siempre todo viene de afuera. Siempre, casi siempre vemos que todas las propuestas vienen desde algo exterior, ¿no? Y pensamos que lo que viene de afuera es mejor. También eso es algo que con lo que se está luchando. Siempre hacemos referencias a cuestiones de fueras, ¿no? Porque se dice, no, es que aquí no se ha construido nada. No, lo que pasa es de que no lo conocemos. Pero se está haciendo un intento con esta, ¿cómo le podemos llamar? Crisis, yo le llamaría crisis programada, que es esta 4T que está provocando que haya cambios de paradigmas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ¿no? Y por eso mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Cómo pasamos de la cuestión desde las estructuras que hablábamos en un podcast anterior, ¿no?, de esta parte monárquica? ¿Cómo es que pasamos por esta cuestión religiosa, ¿no?, la cual pues se subordinó, por lo menos en México, en el siglo XIX? ¿Cómo es que después comienza a tener otra percepción el Estado y cómo es que ahora todo se basa en lo económico, ¿no? Que esto es quizás a lo que, o es lo que entiendo ahorita a lo que te refieres en esta cuestión de lo de esas tendencias mundiales, ¿no? Y cómo es que, pues a pesar de los conflictos, pues sigue habiendo una hegemonía, la cual poco a poco se va fracturando, pero se ve muy difícil que se rompa. Por lo menos va a tardar algunas décadas, pero ya se están viendo muchos cambios. Pienso que hay una gran oportunidad con esta 4T, que por cierto, ya me acordé. A ver, la 4T no es, o sea, cuando se habla bien, o en este caso, de la 4T, sí me gustaría dejar en claro que es en la cuestión conceptual, no es por echarle porras a la 4T, o sea, la 4T no es Morena, no es López Obrador, no, es un discurso que intenta romper con lo que estaba establecido antes. Entonces, eso sí hay que dejarlo muy en claro, porque pareciera, o por lo menos para los conservadores, se piensa que cuando se intenta hablar de la 4T y por alguna razón hay una argumentación que le beneficia, se dice, es que está con X partido o con, en este caso, López Obrador. No. Entonces también hay que dejar muy en claro eso, porque si no, entonces estamos cayendo en esta otra parte de solamente verlo desde una forma superficial, y entonces estamos retrasando esto que estamos intentando mencionar, ¿no? Que pues se comienza a trabajar de otra manera distinta, porque de lo contrario, pues esta parte conservadora, pues ya lo vimos, ¿no? Está bajando en calidad en cuanto a sus propuestas, y lo peor que le puede pasar es que desaparezca, ¿no? Porque hace un rato tú mencionabas, Gonzalo, tiene que haber, por ejemplo, en el caso de la prensa, una cuestión crítica hacia lo que es la 4T, sí, pero ¿dónde está? ¿Por qué? Porque el mismo modelo que estaban utilizando con Peña Nieto y con Calderón y con Fox, lo están intentando utilizar con López Obrador y no funciona. ¿Por qué? Porque el fundamento es totalmente distinto. Entonces, hasta que esta otra parte no entienda el proceso por el cual estamos viviendo, y nos quedemos con este otro, el cual no es que no exista, sino que también se está modificando inclusive a nivel mundial, y que estaba teniendo sus primeros pininos antes de la pandemia, por cierto, pues entonces muy pocas cosas se podrán proponer desde cualquier lado, ¿no? Inclusive le podría hacer daño a este proyecto que se está dando, y que quizás a largo plazo tendría, o ya lo está haciendo, pero tendría que tener mucho, mucho mayor fuerza en Latinoamérica, y de ahí pues ya veremos, ¿no? Pero sí, sí hay que dejar muy claro esa parte, o pienso yo, eso es lo que quería mencionar, ya me acordé, porque si no se puede tergiversar todo lo que hemos dicho en este podcast y en anteriores. Con eso termino mi comentario. Pues bien, en este programa hemos abordado un tema que pocas veces se toca, y lo hemos hecho de manera analítica, tratando de respondernos a varias preguntas, a lo mejor no con el orden que debiera, pero pues son ensayos. Este programa se construye a partir precisamente del tema, que en este caso, por ejemplo, se fijó pues media hora antes de iniciar el programa. Si, como nadie se opuso, adelante, pues adelante. Entonces, con la información que hemos ido adquiriendo, la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, una vida un poco más larga la mía, una vida medianamente larga como la es de Roberto González Colomani, y alguien que apenas está cambiando de pañales a otro tipo de prendas, que es Gonzalo. Más bien dicho, estoy cambiando pañales, Toño. Ah, bueno, está cambiando pañales. Es el más joven de todos, de los tres. Y lo hemos hecho tratando de responder a la pregunta, ¿qué es el conservadurismo mexicano? ¿Cómo se manifiesta? Y hemos también arriesgado valoraciones. Pero creo que una coincidencia ha sido de que es necesaria una oposición política, llámese como se llame, es correcto, podría, desde mi punto de vista es correcto que se llame conservadurismo, porque tiene una larga trayectoria a lo largo de nuestra historia, ha hecho aportes, como dice Gonzalo, el liberalismo no podría vivir sin el conservadurismo en México y a la inversa, se complementan. Son dos caras de la misma moneda y de ahí, pues el diálogo, la dialéctica, que a veces es más tersa, otras veces es más enconada, y especialmente en este 23, porque teniendo intereses políticos, obvio, que tienen enfrente la fecha del 2024, donde se va a elegir a la nueva autoridad ejecutiva. Entonces, estas campañas que son calificadas como sucias, hasta cierto punto son normales. Y a pesar de que son sucias, revuelven el agua de tal manera que cuando vuelven a la calma, algo clarifican, dejan claro. Y esto es bueno para todos. Pues sería este mi comentario final, Gonzalo. Pues muchas gracias, Toño. Igual es un tema poco abordado, olvidado también, ¿no? Y debemos rascar un poco más sobre el conservadurismo para ver la efectividad, ¿no?, que tiene. El poder que ha creado, que ha generado, la estructura que ha conformado. Y concuerdo, ¿no?, en que tiene que haber una renovación del conservadurismo y se tiene que visibilizar, ¿no?, también. Es necesario, o sea, no, como bien dijo Coyomani, ¿no?, la 4T no es algo cerrado, tiene que ser abierto, ¿no?, y no se puede estar escondiendo al conservador porque la política en turno no es apremiante para él, ¿no? Al contrario, la política, como bien lo dijiste, tiene que ser este juego, ¿no?, entre unos y otros, entre liberales, conservadores, entre opuestos, y entre más haya ese tipo de acciones, ese tipo de juegos, de dialécticas, crecerá enormemente el panorama político, ¿sí? Que si bien con miras o no al universal, de todos modos, se hará visible universalmente. Si se pone una buena base, como lo hemos establecido aquí, o sea, si es una base política, si la política es una base fuerte, sumamente fuerte, podría permear a nivel internacional. Entonces, urge. No es que no haya. Ahora, otra cosa. Ya te hiciste la pregunta, ¿eres conservador o no? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Es interesantísimo también, porque hay muchos temas en los que puede permear el conservadurismo, ¿no? En la implementación de justicia, en el uso de la fuerza, en la ley, ¿no? Y hacen falta ese tipo de discursos. Con eso cierro. Gracias. Incluso, creo que una conclusión es que muchas veces la disputa no es en cuanto a valores, sino en cuanto a métodos. Entonces, hay coincidencia en valores y hay diferencias en cuanto a cómo lograr concretar esos valores, lo que definen las posturas políticas. Roberto. Pues mi comentario final sería como el cambio de paradigma de antes ver lo de todos para algunos. Hoy es de todos para todos, porque ni siquiera es de algunos para todos, como quizás podría verse en otros momentos también de la historia de México, ¿no? Yo creo que esa es la postura, pero como bien decía ahorita Alonso, ¿no? Para que se cumpla este método, esos todos tenemos que estar todavía más informados, tendremos que exprimir si no tenemos esta parte teórica, sí de la experiencia para que podamos construir o deconstruir esto que por ya décadas, si no es que más, se ha ido construyendo y que sí funcionó. Pero ahora hay algo diferente, hay algo distinto, y eso hay que aprovecharlo porque no siempre se da. Y que no por ello, por defender aquello que se quiera que se mantenga o que cambie, significa que sea malo, como bien lo mencionamos, ¿no? Sino que es una parte esencial para que el Estado pues siga construyéndose y pues se propongan nuevos órdenes que nos permitan pues convivir, ¿no? Por lo menos la propuesta en esta ocasión es sin violencia, pero pues nos corresponde a muchos tomar esta oportunidad o pues dejarla pasar y vamos a ver qué sucede. Ojalá, ¿no? Ahorita hablamos de la parte conservadora, pero como bien decía ahorita Alonso, ajá, y los que se consideran de otra postura o que sí lo son, ¿qué vamos a hacer? Creo que esa es la siguiente o el siguiente análisis que se tendría que hacer. En general o en lo particular o en lo personal para complementar el tema que platicamos hoy. Con eso cierro, Toño. Gonzalo, pues ya te cambiaron de nombre. Ahora eres Alonso. No, dije Gonzalo. Alonso ¿O de la sí? Veracruz. Sí, dije Alonso. No. Ahí está grabado, se están grabadas tus palabras. Chales. Bueno, ya. No importa, bueno, Bueno, igual. de construir el Estado para construir la nación, posiblemente pueda ser una pregunta para próxima emisión, no necesariamente la del viernes. Podría ser la del viernes. Pero recuerde, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y martes, de más o menos de 9 a 11. A veces, como hoy, comenzamos un poquito tarde, pero ya también terminamos un poquito tarde. Los esperamos el próximo viernes de 9 a 11, hora de México, o si no, escuche el podcast en nuestras redes sociales. Hasta entonces.